Desde hace 8 años le hablamos a tu corazón. Radiográfica FM 89.3, un amor de radio. Estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón. Fin de espacio publicitario. Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio. Estoy acá acompañada, muy acompañada, con chicos y chicas de séptimo grado de una escuela de Avellaneda. Ya va a llegar el momento para que se presenten. Quien les habla, Clarisa Gambera. Ya en la operación técnica está Paulita Sotelo. Y estamos con Mariano Molina en la producción. Esto es el espacio de REC, que hace radio con los chicos de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, escuelas medias, escuelas primarias, en este caso una primaria. Le cuento a los oyentes que si quieren comunicarse con Radiográfica es al 4116-2848 y que también pueden espiar un poquito del trabajo que venimos haciendo tanto en las escuelas como acá en la radio en la página de REC, que es www.programasrec.com.ar. Son recién 5 minutitos pasados de las 3 de la tarde y bueno, arrancamos con este Hora Libre. Bienvenida, Micaela, ¿cómo estás? Muy bien. Buenas tardes, soy Micaela Torres y estoy acompañada con mis compañeros Erika, Laura, Javier, Ever, Daniel, Romina, Tamara, Jocelyn y Victoria. Yo tengo 13 años y soy alumna de séptimo grado. Mi seña se llama Mariel. Soy de la escuela número 17, distrito escolar número 11, situada en la calle Eugenio Garzón 3950, del barrio de Floresta, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nuestros compañeros de sexto grado, con los cuales realizamos este proyecto, ya les contaron acerca de nuestra querida escuela. Sí, porque ya vinieron en otro momento, hace poquito, no hace tanto, estuvieron acá con Néstor y nos contaron un montón de cosas de la escuela. Seguro que ustedes tienen para ampliar. Bueno, ¿nerviosas? ¿Nerviosos? ¿Cómo andan? ¿Bien? Nerviosos. Acá de este lado, los caballeros, los tres caballeros, ¿cómo andás? Bien. Nervioso. Bien, me dice así, duro. Bien. Bueno, Mica, sí, contándome un poquito lo que trajeron, lo que prepararon para este programa de Hora Libre. Y ahora sigue mi compañera Victoria. Victoria, a ver, Vicky. Nosotros realizamos excursiones porque sabemos que a través de ellos podemos aprender mucho. El 19 de abril de este año fuimos al Parque de la Memoria. Antes de visitar el lugar, investigamos sobre el 24 de marzo, el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Vimos en la biblioteca la película Mala Junta y algunos videos sobre el tema. Grabamos la visita al lugar y realizamos producciones escritas como esta. Fuimos al Parque de la Memoria. Allí nos encontramos con el guía Tomás, quien nos llevó a ver una escultura donde había una mujer y una mujer embarazada, realizada por Roberto Eisenberg. Esta se trata de hombres y mujeres desaparecidos durante la dictadura. Esta miraba hacia el Río de la Plata, donde se tiraban los cuerpos de los secuestrados en los famosos vuelos de la muerte. Luego caminamos hasta el monumento realizado para recordar a las víctimas. Este se encuentra construido en forma de zigzag, simboliza una herida. En él se encuentran los nombres de los desaparecidos. De aquí fuimos al muelle, donde encontramos una escultura flotante realizada por Claudia Fonde, la cual miraba hacia el Río de la Plata. Por último, vimos una escultura hecha de metal con la cara de otra víctima. Nos sacamos una foto con todo el grupo y regresamos a la escuela. Bien. ¿Todos los que están acá fueron a esa visita? Sí. ¿Qué mes era? ¿Hacía frío? ¿Calor, más o menos? Calor, porque está justo ahí al ladito del Río de la Plata, es muy ventosa la zona. El 19 de abril fuimos. Ah, hace bastante, el 19 de abril. ¿Y qué sensación les quedó después de hacer ese recorrido? ¿Sabían? ¿Habían ido antes? No. ¿Y qué les pasó? ¿Les gustó o no les gustó? Estaba bueno, sí. ¿Qué vos, Mica, lo que más te acordás? Lo que me quedó así, como grabado en la cabeza, fueron las plaquitas con los nombres. Las plaquitas con los nombres. ¿Todos estuvieron ahí recorriendo las plaquitas con los nombres? Sí. ¿Y qué les llamó la atención de eso? Decime, al micrófono. A mí me llamó la atención un monumento recordaba a las víctimas que estaban en forma de zigzag simulando una herida. Bien, dicen que incluso desde el avión, si uno viene a Buenos Aires, se ve y simula como si fuera una cicatriz, una herida en el territorio argentino. Y están todos los nombres. ¿Leyeron los nombres? Sí. ¿Y? No, había también en algunas placas decían la edad de la gente. ¿Y qué pasaba? ¿La edad más o menos cómo era? Y de dos para arriba. De dos años para arriba. De dos años para arriba. ¿Y qué había más? Jóvenes, embarazadas, viejos. Mujeres embarazadas. Había mujeres embarazadas. Sí. ¿Y qué, la edad de la gente desaparecida? ¿Más o menos promedio? 18 años. Al micrófono, vení, acércate. 18 años. Y 19. Bien, mucha gente joven, ¿no? Muchísimos jóvenes. 15, 16, 17, 18, 19. Poca gente de 50, 60. La mayor cantidad de las personas eran jóvenes. ¿Y eso qué les provoca? Impresión, qué sé yo, porque también había chicos y chicas de nuestra edad. Y eso es lo que más impresión te da. Sí, eso es impactante. Bueno, ¿alguna otra cosa que hayan recordado que todavía se acuerden? Decime, ¿cómo te llamabas? Ever. ¿Y qué te acordás vos todavía? A mí me llamó la atención una escultura que estaba hecha con tiras de metal que formaba la cara de una persona, de una víctima. Que la cara la sacaron del DNI. Del DNI, la foto del DNI. Sí. ¿Y esa escultura que tiene alguna particularidad? ¿Se acuerdan? ¿Se ve de todas partes? No, o según, no. ¿Cómo es el tema? ¿Vieron que según como uno, según donde uno se pare puede verlo o no verlo? Sí. Sí. Según donde uno se pare, aparece o desaparece a la vista. Hay algo de eso, ¿no? Es, sí, es como una especie de metáfora en relación a... Durante mucho tiempo hubo mucha gente que se paró en un lugar donde eligió no ver. Entonces los desaparecidos seguían desaparecidos. Pero si cambiamos el lugar donde nos paramos, lo vemos, aparece. Sí, claro. Ese era el juego del artista. Mica, ¿tenés algo más ahí? No, y ahora mi compañero Jeffer va a hablar. Ah, no, no está Jefferson. No está Jefferson. Ah, bueno. Vamos a... Esperen. Yo sé que ustedes eligieron un tema de música en relación a esto. Sí. Sí. ¿Quién me lo presenta? Yo ya sé cuál es, pero ¿alguien se acuerda cuál es? El de Catupecu. Bueno, vamos a escucharlo, después me lo presentan. Paula, arranquemos con Catupecu y después... Catupecu me salió. Corazón, yo llevo igual. Todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared. Solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón en seguir viviendo sin tu amor. ¿Acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí? no vería la razón en seguir viviendo sin tu amor. Seguimos Hora Libre en el barrio, acá acompañados por los chicos y las chicas de la Escuela de Parque Avellaneda. Hubo un recambio. Le cuento a los oyentes que vino todo el grado entero. ¿Cuántos son en total los que vinieron? Más o menos. 29. 29 más la seño, así que es una banda de gente acá adentro. Y como todos quieren hablar y todos prepararon muchas cosas y tienen mucha producción en el aula, se van rotando. Así que los que estaban sentados acá en el estudio de la gráfica están ahora con Paula en la operación técnica, viendo también el otro lado de la radio. Y acá está gente nueva. Tamara, presentame acá a tus compañeras y compañeros. Estoy con Melanie, Imelda, Sergio, Jefferson y Abril. Les preguntaba fuera del aire si ustedes también habían ido a la visita al Parque a la Memoria. Sí. Sí, ¿y qué los impactó? ¿Qué recuerdan? A ver, ¿qué es lo que más recordás de esa visita? Al micrófono, bien fuerte. Las esculturas con los nombres de los desaparecidos. ¿Qué te llamó la atención de eso? Que había embarazadas, menores de edad. Bien, aparte de ver las esculturas, el Paseo de la Memoria, ¿se enteraron un poquito de lo que había pasado el 24 de marzo? Sí. Tamara, contame, ¿qué te impactó a vos de la visita esa? Me llamó mucho la atención una estatua flotante realizada por Claudia Fonde, la cual miraba hacia el Río de la Plata. Bien, parece una persona, hasta que uno no se acerca, vieron sí. Que uno queda un poco, es perturbadora esa estatua, porque te acercás y decís, ¿está en el agua? ¿Es una persona? ¿Es de verdad? Sí, ¿no? Sí. ¿Y qué hacía ahí esa estatua? ¿Les explicaron? ¿Les contaron? Sí, están ahí porque, por los vuelos de la muerte. ¿Qué son los vuelos de la muerte? Qué nervios, es difícil de explicar, porque es realmente inexplicable desde la razón. Tiene que ver con una de las técnicas con las que se deshacían de los cuerpos, eran esos vuelos de la muerte, donde la gente en realidad estaba dormida todavía y no muerta, y los arrojaban al Río de la Plata. Algunos de esos cuerpos no se los tragó el agua, volvían a las playas, volvieron. Se supone que son muchos los cuerpos que están en el Río de la Plata. Esa estatua evoca eso, y eso también es como muy, muy fuerte de ver, y cuando te lo cuentan uno queda un poco que no entiende. Hay que leer la historia y entender ese momento histórico para entender que eso fue posible en nuestro país, ¿no? Hace mucho tiempo, ¿ustedes imaginaban que eso había sido posible? ¿Lo habían escuchado antes de la escuela? Sí. ¿Quién les había contado? Las maestras. En la escuela desde hace otros años también te habían contado. Sí. Bien. Bueno, seguimos acá charlando con séptimo grado. Séptimo grado ha recorrido todos los grados de la escuela primaria y acá están haciendo este programa de radio. Tienen más producciones. Contame, Tamara, ¿qué tenés ahí? Porque veo hojas, papeles, cosas escritas. ¿Qué es todo eso? ¿Le toca a él? ¿Cómo era tu nombre? Jefferson. Jefferson, es tu momento. Dale, Jefferson. Un hecho lamentable nos tocó muy de cerca, ya que se vieron afectados nuestros compañeros por la lluvia acontecida el 2 de abril, por lo cual a algunas familias se les inundó la casa. A ver, espera, perdón que te interrumpa. Para ponernos otra vez en tema y actualizar a los oyentes, 2 de abril fue esa gran lluvia que provocó inundaciones, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires. La recordamos porque fue enorme la cantidad de agua que cayó y porque faltó hacer obras tanto en la provincia como en la ciudad, permanecieron inundadas mucho tiempo muchos de los barrios, ¿cierto? Sí. Bien, ustedes tienen gente, compañeros que vivían en lugares donde se inundó. Sí. Bien, bueno, seguimos, Jefferson. Mojándoseles los muebles, ropa, mochilas, artefactos electrónicos, entre otras cosas. Debido a esto, por intermedio de nuestra profesora de inglés, Paula Figueroa, también profesora de Nuestra Señora del Milagro, escuela que se solidarizó con nuestra situación y armó una campaña de ayuda que nos emocionó mucho. Bien, durante esos días había mucha información, me acuerdo, en los medios de comunicación vinculadas con las inundaciones, con historias de vida, con gente que había perdido cosas, con gente que se había muerto, con gente que... ¡Sí, gordo! ¡Tenemos equipo! Mauro Cabalín, Alicia Lado, Ariel Weyman y un montón de columnistas que te acompañamos todas las tardes. El primero de tu tarde. El dietero. Análisis de la realidad, ovnis, humor, romances, economía, todo en la tarde de Radiográfica. ¡Ovnis! Abramos la boca, el programa de la tarde de Radiográfica. Por lo menos hay cuatro buenas razones para escuchar Radiográfica. Radiográfica FM 89.3. Y no nos olvidamos, te hablamos desde el barrio. Fin de espacio publicitario. Nuevo recambio en Hora Libre en el Barrio. Salen unos, entran otros y otras, porque todos están participando, porque todos estuvieron preparando cosas para hablar al aire de este programa acá en la Radiográfica. ¿Habían venido antes a algún estudio de radio? No. ¿Y les gusta o no les gusta? Sí. ¿Se ¿Se parece a lo que habían imaginado? No. Ustedes recién estuvieron viendo el trabajo de la operadora técnica, ¿y qué les parece? Vieron que hay gente que le gusta más de aquel lado. A Paula eligió aquel lado de la radio. Sí, hay que estar reconcentrada igual para eso. Concentradísima, mira la cara de concentración que tiene nuestra operadora técnica. Bueno, Abril, tu momento, viene al micrófono, así te escuchamos. Nosotros le vamos a contar que estamos en séptimo grado, orgullosos de ser los más grandes de la escuela, dando el ejemplo cada día en la formación, recreos, en el comedor, a los chicos de los demás grados. Sabemos que estamos próximos por terminar la escuela primaria, para iniciar un nuevo desafío, la escuela secundaria, por lo cual sentimos incertidumbre, algo de miedo, pero la alegría y la esperanza de iniciar esta nueva etapa. Abril, ¿de verdad es que son los que dan el ejemplo de todo? Sí. Yo voy a hacer que les creo, siempre son los mejores en la fila, los que se portan bien en todo, sí. Les sí. cuento que es fuerte esto de séptimo grado, porque uno es el más grande de la escuela y el año que viene, chau, pasás a ser el más chiquito de la escuela. Todo un momento es ese, ¿no? Sí. Bueno, pero por ahora todavía estamos en séptimo grado, ya casi a la mitad de séptimo grado. ¿Están tristes? ¿Qué onda? ¿Están nostálgicos? Ay, un montón de sensaciones juntas. ¿Contenta? Sí, también. ¿Sí? Por más o menos. Sí, más o menos. ¿Más o menos por qué, Abril? Porque... Yo hace 9 años que estoy en este colegio y la verdad que no me quiero ir. Bien, vas a extrañar la escuela, van a llorar mucho, me parece. Ay, muchísimo. Sí. Bueno, están haciendo muchas cosas, porque séptimo grado, aparte de ser el año donde se cierran un montón de contenidos y se preparan los chicos para el secundario, se organizan cosas que tienen que ver con la despedida, con el ser egresado. Lo que estoy viendo acá a primera vista son unas camperas que están buenísimas. ¿Cómo fue esto de las camperas? ¿Quién eligió esos colores? Todos. Como todos. Todos dijeron todos. Colores y justo estaban todos de acuerdo y todos dijeron negro y rojo. No, dijimos, por ejemplo, 4 colores así, 2 colores juntos y hacíamos una votación. Y el que más quería era la posibilidad y elegimos este color. Los más votados fueron estos. Claro, ¿y sí. el segundo más votado cuál fue? Negro. Negro y blanco. Negro y blanco. Ah, mira. Me gusta a mí este igual, rojo y negro, está buenísimo. A ver qué dice. Escuela número 17, distrito escolar 11, Juan Galó Lavalle. ¿Y atrás dice algo? Sí, 13 y el nombre. 13 de 2013 y el nombre de cada uno. Están buenísimas, con capuchita. Mira que están bárbaras. ¿Y cómo juntaron la plata? ¿Son caras esas camperas? Más o menos. Pero hubo que mandar a hacerlas todas juntas. ¿Cómo hicieron? Cada uno puso un poquito, juntaron plata. ¿Cómo fue? Cada papá pusieron 100 pesos más o menos. Sí. Y después cada uno iba trayendo plata para tortas y eso, y armamos el kiosco. Y eso fuimos llenando para completar las camperas. Ah, buenísimo. ¿El kiosco está? ¿Les dieron permiso adentro de la escuela? Sí. Le pedimos a la directora y ella dijo que sí, que no teníamos, que no tenía problemas. Y hacíamos un kiosco una vez por semana. Y venía la mamá de mi compañera y nos ayudaba. Bien, una persona adulta ahí ayudando. ¿Todos colaboran para poner cosas en el kiosco o algunos? La mayoría. La mayoría, es buenísimo la mayoría, Abril. Y así fueron logrando la plata necesaria. Y entonces la directora es una persona que accesible. ¿Ustedes les plantearon esto y enseguida dijo que sí o fue difícil convencerla? No, dijo que sí. Ella igual es muy buena, así nos entiende y todo. Bien. Ella, o sea, nos dejó, pero con el ¿cómo se dice? Con el permiso de que venga un adulto, claro, a ayudarnos. Con esa condición, claro, está bien, o sea, la escuela es un lugar posible para hacer cosas, tienen que estar bien organizadas, planificadas y con alguien que los esté cuidando un poco para que no... Claro. Bueno, me parece bien, razonable lo de la directora. Ah, sí. Sí. ¿Y qué más están haciendo? ¿Algo más que requiera de dinero en este séptimo grado? La fiesta. ¿La fiesta, que es la fiesta de cierre, de así de egresados? Sí. Ay, qué bueno. La fiesta, ¿ya fueron todos a fiestas antes o nunca? ¿Es la primera fiesta? No, de egresados sí, pero sin otra no. ¿Cómo, cómo? De egresado sí es la primera, pero otra fiesta no. ¿Nunca fueron a otra fiesta? ¿Es no, la... sí. Ah, sí. Fueron a otras. ¿El séptimo año pasado hizo fiesta? Sí. ¿Y ustedes fueron? No. Ah, ¿no los invitan? No, yo tengo ahí un par de amigos, o sea, mis amigos, pero no, o sea, nos invitan. Ellas querían invitarnos, pero... No se podía. Ah, mira. ¿Y cómo es una fiesta de egresados o de egresadas? No sé, igual... La mitad de la fiesta, seguro todos llorando, abrazando, ¿no? Espera, yo quiero saber. Primero, ¿la fiesta es en la escuela? No. ¿En un salón? Ah, ¿en un salón? Sí. Claro. ¡Epa! Mirá. Pero, espera, ¿en la escuela les dan los diplomas un día? A fin de año. En el acto de fin de año. Bien. ¿Y la fiesta de egresados, esta es como un baile otro día? No, a la noche. A la noche. Ese mismo día, pero a la noche. Primero, me parece que todavía no está muy aclarado. Una cena con los padres y después de esa cena con música y bailamos todos juntos. ¿Y los padres? Y los padres se van. Mirá, hacen todo gesto de los padres, chao. Si es mi hija, me quedo ahí de vigilante, viendo qué onda. ¿Y ya qué te vas a poner, Micaela? No sé. ¿No pensaste todavía? Y va a ser calor, supongo. Va a ser calor. Algún vestido, qué sé yo. No sé. ¿Los caballeros? ¿Vos fuiste alguna vez a una fiesta? No. ¿Y tenés expectativas? ¿Qué onda? ¿Estás planeando cómo te vas a vestir? No sé todavía. ¿Estás nervioso? Sí, un poco. ¿Vas a sacar a alguna de estas chicas a bailar? A Micaela. ¡Epa! Toda una declaración a Micaela. Bien. Allá... ¿Vos ya tenés pensado? ¿Qué tú te imaginas la fiesta de egresada? No sé. ¿Pero te da ilusión? ¿Estás nerviosa? O sí. ¿Sí? Sí. ¿Abril, tenés algún plan? Sí, ¿cómo que qué? ¿Cómo qué te vas a poner? Sí, un vestido y unos zapatos, no sé. Ah, un vestido y unos zapatos. ¿Qué, pero es de vestido la onda? Sí, sí. Algo elegante, qué sé yo. Ay, es elegante. ¿Qué, zapatos? ¿Zapatos con...? Sí. ¿Un poquito de taco? Sí. Mira. Mira que... ¿Pero eso no era el quinto año? No. Bueno, nada, estoy pasada de moda. No, la señorita se ríe del otro lado. Mariel, pero bueno, yo pensé que era en quinto año. Estoy vieja. Bueno, y para esa fiesta hay que juntar entonces plata. ¿Y cómo se organizan? Y mayormente el kiosco nos ayuda un montón. Y sí, a veces vendemos todo. A veces, si queda un poco, lo vendemos al próximo recreo, al segundo. Y sí, siempre vendemos todo, por suerte. ¿Ese kiosco lo van a mantener entonces hasta fin de año para que sea una entrada de dinero? Sí, claro. Sí, por ahora sí. O sea, hasta que veamos que ya tengamos la plata así necesaria para pagar el salón y las cosas. Perfecto. ¿Hay que elegir un tema para empezar? ¿Entran todos los egresados con un tema de musical? Sí. Eso sería en el acto. Ah, ¿y en el baile no? No, en el baile, en la fiesta no. Ah, ¿se hace algo especial en una fiesta? Yo no sé, ¿se hace algo especial en una fiesta de egresados? Bailar. No. Solo bailar, bien. Comer y bailar. ¿Saben bailar ustedes? No. Acá hay uno que no. No. Hay que darle clases, tenés un par de meses todavía. ¿Vos cómo te llamás? Ever, ¿vos sabés bailar? No. ¿Nunca fuiste a una fiesta a bailar? No. ¿Algún hermano mayor que te pueda dar una mano para aprender algunos pasos? Mi hermano. Decirle que vayan practicando. ¿Vos allá sabes bailar? Más o menos. Más o menos. ¿Ustedes, chicas? Obvio. Bueno, se agrandó la carita. Tienen que practicar, porque si no ese día, ¿qué haces? Sos pata de palo. Bien, ¿allá todos bailan? ¿Saben todos bailar? Sí, todos saben bailar, los chicos también. Mira, me mira con cara el de campera azul que sí, y yo también. ¿Cómo se llama? Weimar. Bueno, entonces tienen por delante no solo aprobar todas las materias, van a aprobar todas las materias, ¿no? Sí. Porque tanta fiesta, tanto kiosco, sí, tanta Mariel campera. Y Mónica nos deja. Un saludo a Mónica. Bien. Entonces, tienen por delante. ¿Y qué más? Después terminas la fiesta, lloran, se abrazan y. Seguimos llorando. Bueno, pues ya está. ¿Vacaciones de verano y el próximo año? Ah, y la secundaria. Viene la secundaria. ¿Y qué hacemos en la secundaria? ¿Hay planes para eso? Sí. ¿Qué planes? Ustedes, chicas, Mica, ¿qué plan tenés para el año próximo? Nada, ahí sí ponerme las pilas con toda y. También. Señorita Mariel, ahí recién se va a poner las pilas en primer año, La van a ahorcar, dice acá. No, yo la quiero a Mariel. Igual es buena conmigo. Escúchame, ¿pero sabes a qué escuela vas a ir? Sí, por ahora tengo una en mente. La Comercial 6, América. Bien. ¿Abril? Una que está dentro del parque que se llama Che Guevara. ¿Y es comercial? ¿Es bachiller, sabes? Bachiller. Bachiller. ¿Vos, Mica, elegís comercial por qué? No, en realidad porque me gustaría bachiller, pero como yo a esa escuela tengo conocidos y está a la vuelta de mi casa. Bien, las escuelas se eligen por distintos motivos. Puede ser que uno la elija porque le gusta lo que enseñan, porque le queda cerca, porque van los hermanos, muchas veces sucede también eso, porque sí. Va gente conocida. Son distintos los motivos. Yo arranqué en una comercial y no me gustó nada. Me fui a un bachiller después, me cambié. Porque cuando yo era más grande tomé la decisión de que quería hacer otra cosa. Hay que pensarlo igual, no hay que o sea, la primera escuela, la que tengo más a mano, no sé si siempre es la mejor decisión, hay que pensarlo. ¿Ustedes, caballero, usted ya tiene planes? Yo voy a la técnica 17 a Saavedra. Ah, mira, la técnica, ¿por qué técnica? Porque me gusta la electrónica. ¿Te gusta la electrónica? Ah, mira, ¿sabés que tenés un año más, me parece, ahí, no? Y que... te informo, yo igual está bueno ir a la técnica, pero tenés un año más y no está bueno, pero bueno, para que ahora sepan. Ahora se cambia. ¿Vos tenés algún plan? No, yo todavía no sé. No estuviste pensando, tenés que empezar a investigar un poco, ¿eh? Que te cuenten los chicos, las chicas, así sabes. ¿Vos pensaste algo? Sí. ¿Cuál? A la técnica 8 de Lomas de Zamora. Ah, mira, ¿y qué especialidad tienes, sabes? Administración de empresas. ¿Y por qué la elegiste? Porque está mi hermano y está a la vuelta de mi casa. ¿Y está buena o no? Sí, está buena. ¿Te parece que está buena? Bien, ¿allá, señorita? Todavía no sé. No hay planes. Bien, hay que tomarse un tiempito. El último tiempito de séptimo es un buen momento para pensar en el primer año. Sí. ¿No es cierto? ¿Y qué escuela voy? ¿Y cuándo me inscribo? Y averiguar un poquito eso. ¿Allá alguien sabe si van a ir a otra escuela? Una amiga mía va a ir a la escuela Sarmiento. Ah, mira. Bien. Bueno. Tamara. Acuérdense que uno se inscribe a fin de este año, no lo puede recién pensar en marzo del año que viene, si no se quedan sin vacantes, tenés que ir a la primera que te toca. En septiembre. En septiembre, bien. ¿Todos saben que en septiembre tienen que ir a inscribirse? Sí. Perfecto. Bueno, entonces, mientras que van pensando en el primer año aprobando las materias y en la fiesta va pasando séptimo grado, que es un grado hermoso, que lo van a recordar con mucho cariño. Muchas gracias por venir. ¿Me quedó algo para que digan? Decime, Mica. Sí, le queremos mandar un saludo a las seños. Ah, fundamental. Y a la directora, a la secretaria, a la vice. A todo el mundo. Graciela y María Esther. Ahí, a todas que la requeremos. Perfecto, entonces ahí estuvo enviado ya el saludo. Yo sé que ustedes. Y a Moni, bien. ¿Qué es la maestra de matemática? Sí. Claro, la paralela. Yo sé que están lejos, tienen que viajar, así que yo sé que van a irse un ratito antes. Los despido ahora. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias por todo lo que prepararon. Disfruten de este séptimo grado, sigan trabajando así. Muchas gracias, Mariel, que es la maestra, la docente de lengua y sociales, por estar haciendo radio con los chicos en la escuela de Parque Avellaneda. ¿Algo más que me quede por decir en el tintero? Si no, nos vamos con la música. No, que gracias por invitarnos. Bueno, muchas gracias, Abril. Gracias. Los esperamos la próxima. Gracias por estar acá. Esta es una escuela de Parque Avellaneda, la escuela número 17 del Distrito 11. Bienvenidos a Radio Gráfica. Se van corriendo y escuchamos un poquito de música. Ciudad Mágica de Tambiónica. mucho que el tiempo se nos va a acabar. Estás algo loca y sos tan clásica. Deja que la noche nos proponga más. Decime que sí, hacer como yo, a veces sos tan genial. Persigo tus ojos por la capital. Me gusta que seas tan dramática. Tus ojos dibujan una eternidad. Y está muy bien así, por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Esta eternidad me son suficientes para recordar. Tus piernas bailando son tan mágicas. La noche se presta para mucho más. Y está muy bien así, por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica. Bueno, seguimos en Hora Libre en el barrio. Ahora me quedé sola, de toda soledad. Se fueron corriendo los chicos y las chicas de Parque Avellaneda porque tienen que viajar. Estaba el micro en la puerta y tienen que llegar porque a las 4 es la hora de salida. Así que 4 y cuarto. Así que bueno, ahí se fueron corriendo, contentos, muy contentos de haber estado acá en el aire de la gráfica. Les cuento que el músico que es el coordinador de orquestas infantiles de la Ciudad de Buenos Aires, nosotros lo conocemos porque es un compañero, han estado acá chicos y chicas de distintas escuelas que han hecho con él la experiencia de orquestas infantiles. Los chicos practican música, tocan instrumentos y bueno, hoy va a recibir un reconocimiento en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Spector fundó las orquestas en el 98. Es un proyecto en donde lo cultural, lo educativo y lo artístico y lo social se juntan, se entrelazan y generan este proyecto que ya, bueno, lleva muchos años en la Ciudad de Buenos Aires, que se hizo gracias a la intervención del Estado. Ellos son un programa del Estado, si no sería muy difícil poder estar en las escuelas, contar con el material. Hoy ese programa está con dificultades para comprar instrumentos, para sostener las horas, sin embargo sigue funcionando, es un sello de la Ciudad de Buenos Aires. Spector ha sido mencionado en muchos premios y ha recorrido el mundo contando esta experiencia de orquestas infantiles. Bueno, hoy recibirá un reconocimiento en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, así que le mandamos como compañero de inclusión educativa un saludo, un abrazo. Estoy en contacto con Marita, nuestra columna de los viernes, nuestra pediatra de cabecera. Marita, ¿me escuchás? Sí, Clarisa, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo andás? Bien, todo bien. Bueno, te cuento... Hago extensivo también el saludo a Claudio, que es un muy lindo reconocimiento el que le hacen esta tarde, así que también es un compañero nuestro de trabajo y es un placer escuchar lo que hacen en orquestas. Así que bueno, también va el saludo de todo el programa de salud escolar. Está bueno porque es un compañero de inclusión educativa. Somos muchos los programas que hacemos tareas que tienen que ver con ponerle el plus a la escuela para que los chicos sigan ahí poniéndolo creativo, cosas nuevas. Fueron nuevas estrategias y es parte de uno de nosotros en eso. Así que está buenísimo, ¿no? Sí, porque verdad. A veces somos un poquito invisibles. Entonces cada tanto alguno recibe un premio y nos sentimos un poquito parte todos. Muy orgullosos, tal cual. Marita, íbamos a hablar sobre la gripe. Sí. Arrancó el invierno, Marita. Sí, arrancó el invierno y bueno, habrás escuchado en los medios que hay bastantes casos de gripe. En realidad, los casos de gripe que se están viendo no son mayores a los que se han visto en otros años. De hecho, no estamos ante ninguna situación de crisis ni epidemia, así que las indicaciones de vacunación antigripal siguen siendo las mismas que uno habla en marzo, en general, cuando empieza a estar la vacuna. O sea que todos aquellos que tengan entre 6 meses y 2 años tienen que vacunarse, los mayores de 65 años tienen que vacunarse, los profesionales de la salud se tienen que vacunar y después entre los 2 y 64 años se vacunan aquellas personas que tienen algún factor de riesgo, o sea que tienen alguna enfermedad respiratoria, enfermedad cardíaca, alguna enfermedad que requiera utilizar medicación que baje el sistema inmune, que es nuestro sistema de defensa. Entre los 2 y 64 años la indicación de vacuna antigripal la determina un médico, así que todas aquellas personas que piensan que están en ese grupo seguramente habrán consultado al médico y el médico le habrá hecho alguna orden de vacuna. Pero bien, bueno, con todos los casos que hay, no hay indicación de vacunar a otros grupos, salvo los mismos que hablamos en marzo. Bien, muy interesante lo que decís, Marita, como para bajar los decibeles, porque a veces los medios de comunicación, a partir de poner en escena 1, 2, 3 casos, lo que hacen es generar un efecto de amplificación de algo que en realidad está sucediendo, como viene sucediendo todos los años, donde hay casos pero no es un brote. Sí, eso es importantísimo entonces que quede claro. O sea, el virus de la influenza circula todos los años, de acuerdo al tipo, porque bueno, la influenza es una familia grande de virus, de acuerdo al tipo, cada año se hace una vacuna nueva con el virus que está circulando. Y bueno, por ahora la cantidad de casos es la misma o menos que lo que hubo en los años anteriores. Así que las medidas de seguridad son siempre las mismas, ¿no? O sea, cuando estamos en invierno siempre tenemos que saber que aquellas personas que tienen síntomas respiratorios, intentar estar lo más aislados posible. Si estamos con fiebre o con mucho catarro, es bueno que un médico evalúe, y que los chicos, por ejemplo, no vayan a la escuela, o los adultos no vayan a trabajar si están con un cuadro de fiebre y estornudos y mocos. Eso también es interesante porque estamos en una cultura donde se tapa el síntoma rapidito y se sigue. Claro, entonces sí, eso es como muy importante, ¿no? Y esto es para el virus de la influenza o cualquier otro cuadro viral. Si uno está enfermo, mejor quedarse en casa, ¿sí? Cuando yo vuelvo de la calle siempre es bueno lavarme las manos, antes de comer es bueno lavarme las manos. Si yo voy a toser o a estornudar, bueno, me tengo que cubrir la boca y la nariz, y después de hacer eso, si me lo cubro con las manos, me las lavo, y si no, me puedo cubrir con el pliegue del brazo, ¿no? Bien, ¿la vacuna es gratuita? La vacuna es gratuita en la página del gobierno de la ciudad, en el área en salud están los vacunatorios donde está disponible la vacuna. La vacuna es gratuita para todos los grupos de riesgo que mencionamos anteriormente. ¿Sí? Si alguien que no es grupo de riesgo y se quiere vacunar, la vacuna no es gratuita. La vacuna es gratuita y está disponible. Bien, pero la realidad es que las personas más expuestas están contempladas en lo que vos denominás grupo de riesgo. Claro, sí, que son todas aquellas personas que deben vacunarse porque el virus de la influenza puede ser un poco, o dar un cuadro un poco más grave que en aquellas personas que no tenemos ningún problema de salud. Bien, lo interesante también, pasado ya aquel momento de la psicosis, de la gripe A, es que se fueron instalando algunas cuestiones como las que vos contás, que son pautas que deberían haber estado instaladas desde siempre, que son saludables, esto de lavarse las manos, esto de no estornudarle al otro en la cara ni toserle abiertamente, sí, al que tengo adelante. Sí, ¿no? Que eso también es algo importante, por más que haga frío, está bueno que que abramos la ventana, que circule un poco el aire. Entonces estas medidas son saludables, no tienen que ver con la paranoia, deberían hacerse siempre. Siempre, y eso tiene que ver con bajar bastante la cantidad de infecciones y de bacterias y virus que andan circulando. Así que sí, todo esto que nosotros hablamos no es solo para la influenza, sino para cualquier otra enfermedad. Perfecto. Marita, te hago una consulta. Sí. Si, ¿es verdad que si uno está resfriado no se puede vacunar? No. Nos podemos vacunar igual, inclusive con hasta 38 grados nos podemos vacunar. O sea, siempre que tengamos la posibilidad de ir y vacunarnos, lo tenemos que hacer, ¿sí? Así que si yo tengo tos, si estornudo, si tengo un poco de mocos, o si tengo hasta 38 grados, puedo ir y vacunarme. Bien, perfecto. Entonces, ese no es un impedimento. ¿Y las mamás se van a enterar porque se los dice el pediatra, por ejemplo? Las que tienen bebés entre... 6 meses y 2 años. Y 2 años. Los que tienen bebés menores de 6 meses se vacunan la mamá, que no lo dijimos, ¿sí? Las embarazadas son grupo de riesgo en cualquier momento del embarazo, o sea, desde que me entero hasta que nace el bebé, y hasta los 6 meses se vacuna la mamá. Bien, ¿y es verdad esto de que te das la vacuna y te resfriás, te enfermás? En general, a veces las vacunas, como nosotros sabemos, tienen algún tipo de efecto adverso. El más frecuente y el más incómodo es la molestia en el lugar donde nos aplicamos la vacuna. Y con la primera dosis a veces puede haber un cuadro flu-like, o sea, similar a la influenza, que puede ser estornudos, un poco de tos, un poco de mocos. Sí, igual vale la pena dársela. Sí, totalmente. Perfecto. Bueno, Marita, se nos está yendo el programa. Muchísimas gracias por arrancar este invierno ayudándonos a prevenir y a decirnos que nos tenemos que vacunar. Nada, gracias. Ya estaremos charlando sobre otros temas. Gracias por compartir Hora Libre con nosotros. Un beso grande a todos, Clarisa. Bueno, hablábamos con Marita Carpineta, nuestra pediatra de cabecera, que nos va tirando información importante para compartir con los oyentes. Es información que en general a los chicos se la dan en las escuelas, pero que a veces está bueno que todas podamos estar al tanto. Así que bueno, se nos fue el programa. Esto fue Hora Libre en el Barrio y nos vamos con un poquito de música.